Ya estamos de vuelta con nuestros siguientes invitados. Ustedes conocen que los días jueves, desde hace algunas semanas, nos hemos enfocado en hablar de Dante Alighieri con un invitado especialísimo, Javier Gálvez, quien pues ha hecho un trabajo magnífico con la obra de Dante Alighieri. Ustedes han podido nutrirse un poco de esta guía, ¿no? Con Javier. El día de hoy pues está también Federico Rossi, quien compartirá este diálogo. Yo quiero agradecer de manera especial también a Diego Nieto, quien ha sido realmente quien ha llevado la conducción de este segmento de Dante Alighieri. Mil gracias. Y por supuesto a Javier, su confianza en el programa. Gracias siempre. A ustedes yo agradezco muchísimo. Con mucho gusto he pasado con ustedes estas 6 semanas muy, muy agradables, y hablando de cosas muy interesantes. Yo creo que los mismos escuchas no se han aburrido, porque han escuchado muchas veces, uno siempre, Dante Alighieri, la Divina Comedia, puede así ser que es, sea difícil, es pesada, y no es así. Yo he tratado, por lo menos, de ilustrar que la Divina Comedia no es una lectura difícil y tampoco es una lectura pesada. Claro, es un texto del 1300 y por lo tanto pertenece a la época de la primera formación del idioma italiano, y como una muy breve introducción, sintetizando a lo máximo, visto que tenemos aquí el profesor Federico, amigo mío desde años además, un poco el origen del idioma italiano, que deriva directamente del latín, como hablamos la última vez. Uh-huh. Y ya el latín se hablaba, dialectos, si queremos, habían deformaciones locales del idioma, y eso sucedía también en Roma, hasta que puedo decir, análisis que se hicieron en la época del Renacimiento, ya se descubrió que en la misma Iglesia Católica, libros que escribían teólogos contenían ya errores un poco deformados, porque el idioma se había lentamente deformado. Ahora, sucedió a mitad del siglo XIII, o sea, hablamos del 1200, que se produjo un conflicto entre los pretendientes herederos del Imperio Romano, que se llamaba Imperio Romano Germánico, y la Iglesia Católica, y regía en Sicilia el reino del Imperio, digamos el Imperio Romano, el emperador Federico II von Stauffen, Federico de Suecia se decía, el cual, para hacer la contra al Vaticano, dejó de mantener la obligatoriedad del uso y del estudio del latín, y favoreció muchísimo el desarrollo del idioma local, que era un italiano muy, muy prematuro, si queremos, con los dialectos, con las incidencias del dialecto siciliano, pero eso es lo que sucedió. Por lo tanto, el origen del dialecto italiano es siciliano. Ahora, ¿qué pasó? Federico II muere en el 1250, y en Sicilia ya se había formado un grupo de poetas, de escritores, que en forma elemental, si queremos, ya escribían en italiano. Coincide que también Florencia se encontraba en una posición antagónica con la Iglesia Católica, con Roma, por lo tanto, digamos, con el Papa, y importó a Florencia esta nuevo estilo, y de hecho se llamó el nuevo estilo de uso del idioma italiano en escritos. Y ya más cultos, ¿no? Y de allá tenemos Dante Alighieri, él ya lo conocemos. Él con sus amigos se intercambiaban cartas, informaciones y todo, pero lo hacían en poesía. Este nuevo estilo, que en italiano se llama dulce, además, dulce estilo nuevo, o sea, dulce estilo nuevo, consistía propio en escribir en italiano en forma muy correcta, muy simpática. Hay algunas poesías muy, muy lindas, divertidas, si queremos, porque se bromeaban y en poesía. Y además, cada uno inventaba su método de hacer la rima. Y Dante, por ejemplo, inventó este método encadenado de tercinas de rimas que se encadenaban una con la otra, que es una complicación tremenda. Había otros amigos que hacían rimas que se besaban, como se dice, una tras de la otra. Había uno, Cavalcanti, que inventó las seis rimas seguidas y después otras seis, y después cada uno inventaba su cosa. De allá tenemos el origen del idioma. Ciertamente interesante escucharle a Javier el día de hoy con un invitado especial como es el profesor Federico, y por supuesto continúa con esta conversación Diego Nieto. Javier, siempre mil gracias. Muchísimas gracias. Claro, Diego. Que sí. Estábamos aquí hablando ya un poco en el contexto histórico dentro del idioma, y realmente siempre lo hemos tomado que, digamos, de esta manera Dante Alighieri fue uno de los personajes más importantes, y sobre todo en resaltar el idioma como tal. En este caso estábamos hablando que el idioma italiano era un idioma un poco burdo, inclusive lo llamaban hasta un término vulgar de la situación. Pero con la literatura avanzando más y más, y gente, digámoslo así, llámese Boccaccio y entre otros, que habíamos hablado un poco, que seguían un poco más con la temática de Dante Alighieri, sus hijos propios igual, este idioma poco a poco empieza a tomar fuerza dentro de Italia. Empieza a tener un poco más de esfuerzo, un poco más de renombre, llamemos así, dentro de lo que es el italiano. Tenemos un poquito en cuenta, o una pregunta para mí, ¿desde qué momento realmente se empieza a llamar como italiano como tal y la gente empieza a utilizarlo de esta manera? Bueno, yo creo que la persona más indicada es el profesor okay, Rossi, que es, vino para eso. Por supuesto. Yo quiero solamente introducir dos informaciones que muy rápidamente ya las dijimos las últimas veces. Hoy como hoy, el italiano es el cuarto idioma más estudiado del mundo. Es un idioma fascinante. Es directo descendencia del latín. Y por lo tanto yo, esas dos palabras que he dicho sobre el origen, diría casi político, del idioma italiano, yo quisiera que Federico respondiera a tu pregunta, propio porque él puede decirlo mucho, mucho mejor que lo puedo decir yo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Como empezó Javier diciendo, el latín, por lo menos hasta justo la época de Dante, estamos hablando justo siglo XIII, era el idioma oficial para todo, para documentos, para actos. Realmente, básicamente era como el idioma inglés hoy, que realmente, digámoslo, mucha gente ya lo escucha, mucha gente, digámoslo así, lo domina y como que es algo universal. Digamos que el latín de esa época lo podríamos relacionar con el inglés en cuanto a idioma universal internacional. Si de pronto dos personas de diferentes nacionalidades se encontraban, capaz que la forma más sencilla de comunicarse entre sí en ese momento era hablar el latín, como de pronto si de pronto yo me topo con un finlandés, capaz que la forma más fácil de comunicarme con él sería en inglés, un pobre inglés, pero bueno. Entonces podríamos relacionar el latín de esa época con el inglés de hoy en ese sentido, pero adentro de Italia el latín en ese momento era, no era como el inglés, por ejemplo, que puede ser en inglés hoy, que claro, todo el mundo estudia inglés y es necesario para trabajar, pero entre sí, entre las personas y para actos legales, documentos, para la literatura, seguía siendo el latín, el idioma oficial. Aquí no escribimos los documentos en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el latín era el idioma culto, ¿sí? De los que sabían de leyes, de los intelectuales, literatos como Dante, etcétera. Entonces, claro, en parte por los sobre todo, mejor dicho, por las razones políticas que exponía Javier, ¿no? Tanto de Federico II de Svevia como de la ciudad de Firenze, que estaban en contra de Roma, ¿no? De la figura del Papa en ese contra, momento. No me gusta. Bueno, era digamos imposición que antagónica. Sí, digamos que querían por ahí hacerle pequeñas maldades, no sé. Entonces, claro, pero bueno, hay el cuentito un poco romántico que nos dice que Dante y los otros poetas querían más bien escribir obras no para que sean accesibles solo a los pocos intelectuales uh-huh. de la época, sino más bien a todos, ¿no? Y claro, la población hablaba el vulgar, porque justamente el latín era el idioma para los que estudiaban o uh-huh. para los intelectuales, los idotti, ¿sí? Entonces, claro, la importancia de la Divina Comedia es, de la Comedia de Dante, es justamente, en primer lugar, él la escribió en el vulgar justamente para tener un alcance mucho más amplio, ¿no? Adentro de la península, y así fue. Entonces, de hecho, desde ese momento en adelante, muchas personas, por toda la península, empezaron también obviamente a consumir leyendo la comedia, pero también empezaron a hablar el idioma de Dante en ciertas expresiones, etcétera. Entonces no hay un momento clave, uh-huh. es decir, podríamos decir el momento clave es, claro, la Divina Comedia, porque es la obra más importante y que tuvo un impacto fuertísimo en su época, obviamente. Pero digamos que el desarrollo del italiano fue poco a poco, ¿no? Y hasta, claro, abandonar el latín y establecerse ya como idioma oficial, ¿no? Claro, eso es realmente uno, creo yo, de lo más importante que tiene en este caso Dante, sobre todo lo que has comentado, el hecho de que llegue a todas las personas, no solo exacto. a los ilustrados, llamémoslo así, exacto. sino que también a la gente que también tenía o quería, tenía las ganas de aprender, de saber de qué es lo que está pasando, y sobre todo en un idioma en lo que todos podamos leerlo. Sobre todo, también yo creo que un poco retomando el contexto histórico, en esa época también la religión, en este caso cristiana y demás, pues la gente que pueda leer un poco más respecto a sobre el purgatorio, el infierno y sobre todo el cielo, ya daba otro contexto para decir esto es lo que podría estar pasando y tener un poco, llamémoslo así, un campo más abierto respecto a lo que es la religión, porque a veces suele pasar que no solamente con lo que te dicen o con lo que escuchas, sino que ya cuando uno mismo lo puede leer y su propio y entenderlo, pues forma algo mucho mejor dentro de cada de nosotros. Realmente estamos aquí hablando un poco sobre la importancia del idioma como tal, y en este caso el idioma italiano, que desde el contexto, en este caso tomándolo como Dante Alighieri, ha sido realmente importante. Yo también, ahora que ya estamos un poco más en este contexto, estábamos hablando ya la parte histórica, la parte un poco hacia atrás. Pero, ¿qué pasa después de esto? Hoy en día, como tal, el idioma realmente es, no sé, ¿cómo llamar? ¿Cómo ustedes lo ven dentro del idioma? La importancia de entender y hablar otro tipo de lenguas. Hago otra vez una pequeña introducción, ¿sí? Porque justamente el profesor tiene que... Estábamos justo hablando que hablar un idioma, bueno, es poco. Uh-huh. Ya hablar dos idiomas abre la mente y ya facilita para y hace más elástica la mente para aprender un tercer idioma. Blaise Pascal, filósofo excelso, además matemático e inventor de la calculadora manual, decía que él conocía 22 idiomas, pero hablaba uno solo, el francés. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a estudiar y conocer más idiomas, comienza a clasificar en su mente los tipos de idiomas y qué tipo de construcción tiene. Esto es importantísimo. Por ese motivo, el italiano, que deriva directamente del latín, que era el idioma universal, en mi opinión, yo fui a Italia cuando tenía 11 años, no hablaba italiano, tuve que aprenderlo, tuve excelentes profesores, y yo aprendí que cuánto era importante conocer el idioma y agregarlo a lo español, que yo ya lo hablaba nativamente. Y de allá voy a decirles, aprendí el inglés, aprendí el alemán y lo hablaba perfectamente, y lo perdí porque no tuve oportunidades, pero la mente es, y aprendí también el francés. La mente es talmente potente y elástica, que un día que yo me encontré en un congreso jurídico con juristas de varios países de Europa, yo hablé, el esfuerzo que ha hecho mi cerebro no lo puedo explicar, pero yo hablé alemán, hablé francés, hablé inglés con todos. El día siguiente ya no era capaz de volver a hablar. Entonces, esto para introducir Federico y lanzar una información al público que nos escucha. La Divina Comedia sale lunes próximo en España. Ha habido un pequeño atraso de una semana por motivos de composición del texto en las tipografías españolas. Y aquí lo tenemos, todavía no está completamente distribuido en todas las librerías, y por lo tanto quien tiene interés a la Divina Comedia, en la Sociedad Dante Alighieri ya tienen, lógicamente, como anteprima, y como se dice, como anticipación, y en este momento tienen la Divina Comedia, sea en solo idioma español, como hay una versión también en bilingüe. Dicho esto, cedo la palabra a la persona más competente para que ilustre y responda. Más o menos. La importancia de estudiar idiomas. Nosotros siempre decimos, estudiar un idioma abre puertas, es construir puentes, ¿no? Puentes culturales, humanos, porque yo, por ejemplo, personalmente vivo aquí en Ecuador desde hace 25 años, y para mí haber conocido otra cultura me expandió la mente, ¿sí? Obviamente en eso está el nuevo idioma, para mí el español, todo lo que es una cultura, ¿sí? Entonces muchas personas dicen que supuestamente uno para crecer debería ir al primer mundo, entre comillas, para poder. Quiero decir, yo he crecido en Italia, nací allá, vine acá a los 20 años, conocí una nueva cultura, y la cultura ecuatoriana, el español, la cultura latina me abrió la mente, ¿sí? Y ahora tengo la suerte de poder conocer dos idiomas bien, dos culturas, ¿sí? Etcétera. Entonces, la importancia de uno ve, digamos, una persona promedio de pronto ve la importancia de conocer un idioma solo para encontrar un trabajo. Uh-huh. O de pronto poder irse a estudiar, y obviamente, claro, relacionado después a su profesión, a su carrera. Pero, claro, y es, obviamente es importante. Pero también hay otras cosas importantes, yo creo que hasta más, ¿no? Es decir, conocer a nivel humano una nueva cultura, la forma de relacionarse, saber que, qué sé yo, se puede vivir también si no se come pasta todos los días, ¿no? Entonces, claro. ¿Sí? Entonces cuando llegué acá, ¿no? Conocí ya nuevas costumbres y todo. Entonces, uno se siente más parte del género humano, ¿no? conociendo más idiomas. Y lo que decía Javier, claro, es cierto, es una persona más idioma conoce y más fácil es conocer otro, ¿sí? Uh-huh. Porque uno se da cuenta que de cierta manera todos los idiomas comparten algo con otros, uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que habla español se acerca, por ejemplo, al italiano, se da cuenta que hay muchas cosas parecidas. Obviamente son dos idiomas que derivan del latín, las estructuras gramaticales, sintácticas, pueden ser las mismas, ciertas palabras son idénticas, la pronunciación no es tan complicada. Después uno después se pone a estudiar francés y ve que de pronto la pronunciación es un poco más compleja, pero la gramática es más parecida al italiano que la del español. Uh-huh. Las estructuras, entonces es como un camino. Uno más idioma conoce y como que se acerca metafóricamente al único idioma que nos acomuna, ¿no? Entonces es eso, o sea, conocer idiomas abre puertas, construye puentes, crea vínculos entre personas y culturas, es de vital importancia. Y les voy a decir, perdona, en la Divina Comedia Dante encuentra a Adán. ¿Y qué creen ustedes que le pregunta a Adán? Le pregunto, ¿qué idioma hablaba? Porque en el mismo texto él decía, quiero entender cómo se formó este idioma y cómo se transformó en los varios idiomas. Y entonces el Adán le contesta, le dice, bueno, el idioma que nosotros hablamos ya no existe más, porque todo se ha transformado, todo ha cambiado. Bueno, agregando una pequeña información a quien nos escucha y que puede estar interesado en estudiar, por ejemplo, el italiano, yo he realizado esta traducción de la Divina Comedia al español, trabajo que ha requerido 4 años y medio con problemas que hemos ya ilustrado y discutido, y lo que he descubierto cuando he terminado la obra es que he hecho un trabajo que ayuda muchísimo propio aquí a quien quiere aprender otros idiomas. Resultó que la traducción a la español, una traducción literal que tenía que ser fiel al original, me desvinculó del obligo de encontrar de toda manera una rima a una palabra que en italiano se dice de una manera, en español hay otra, y no había una correspondencia, porque en muchísimos casos coinciden las rimas, lógico. Igual Dante usaba un metro de 11 sílabas, muchas veces no ha coincidido, y yo ilustré ya también en la transmisión que tuve que tomar una decisión y acepté el resultado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Quién quiere estudiar el italiano? Se encuentra, por ejemplo, propio si lee la Divina Comedia, se encuentra facilitado, porque una cosa es leer el texto italiano con una rima y con una dicción, si queremos, del 1300, sin embargo un texto interesantísimo y fácil de leer. Quiero insistir sobre la circunstancia que no es difícil el texto, es difícil interpretar las alegorías y las metáforas a las cuales Dante se refería, porque hemos hablado ya en transmisiones que Dante nos está contando su vida con esta obra. Y entonces mi posición como traductor al español me ha facilitado también el estudio de la vida de Dante, que si yo hubiese sido un filólogo italiano y hubiese debido cada línea comunicar e instruir al lector sobre cómo se originó la palabra, qué era su historia filológica y qué había detrás de esa pantalla, yo me encontré facilitado y también estimulado más a estudiar la vida de Dante que transmitir al lector una traducción no parafrasada, quiero decir, porque literal. Es una traducción exactamente literal. Repito, en la Sociedad Dante Alighieri hay el texto disponible para quien le interesa, pero sobre todo yo creo que se puede acercar gente que le interesa ver y cómo estudiar el italiano. Efectivamente, estábamos igual, inclusive hablando de que el hecho no es solo de entender, hablar el idioma como tal y de acuerdo a decir, esto me va a ayudar por un trabajo, me va a ayudar para irme a otro lado a estudiar, sino también interactuar y saber lo que pasa dentro de esta sociedad, en este caso la comunidad italiana. Y como ahorita Javier nos has dicho que simplemente el traducir literalmente todo la Divina Comedia se lo podía hacer, pero cuando uno ya entiende el idioma y comprende lo que se está pasando dentro de ello, dice, quiero o surge más interés por aprender, no solo por tener una nueva facilidad de idioma, sino por conocer esa cultura. Y eso nos pasa a nosotros también, que dentro, digamos así, de la comunidad latina se habla el español, pero Nos vamos más al sur y tienen otro tipo de modismos. Nos vamos más al norte y es diferente. Nos vamos a otro lado y ya se habla inclusive hasta portugués. Y es esa manera en la cual el idioma nos facilita a nosotros y nos da a conocer un contexto más de lo que es lo que está pasando en cada país. ¿Por qué, digamos así, en Argentina, en Uruguay tienen un tipo de acento y uno luego empieza un poco a comprender que la migración italiana y todo lo que se formó ahí tienden a hablar de esta manera o de estas cosas? Entonces, realmente el aprender y hablar un nuevo idioma nos vincula, como también nos ha dicho acá Federico. Muy, muy bien dicho. Lo que dijo Federico también es una verdad enorme. Aprender ya un segundo idioma abre la mente. Más aún si te esfuerzas a hablar un tercero o un cuarto. ¿A quién interesa el idioma italiano? Yo quiero decirle lo siguiente. Es un gozo leer la Divina Comedia en el idioma original. Y no digo por mí, pero yo he tratado de facilitar lo máximo para que aprendan el texto y con ello aprendan la historia de y la vida de Dante Alighieri. Me gustaría que Federico ilustrara a este punto propio los mecanismos del idioma italiano, tales como son enseñados e ilustrados en la sociedad de Dante Alighieri, y con ello que yo espero se aficionen y amen esta grande obra, que es una de las más conocidas y más importantes obras de toda la humanidad. ¿Cuál era la pregunta? Federico, ilustra el método de enseñanza. Bueno, si hay dificultades, si hay facilidades. Y la... el método que nosotros tenemos en la Dante, bueno, en primer lugar, todos los profesores somos nativos, madrelengua. ¿Sí? Sí. Madre. De vez en cuando me se me cruzan los idiomas. Básicamente utilizamos el método inductivo, ¿no? Es decir, primero el estudiante, o sea, vamos a inducir al estudiante a descubrir la regla gramatical él solo, más o menos, ¿no? Esa es la... es decir, tratamos de que no sea una enseñanza tradicional, es decir, de que llega el profesor, escribe a la pizarra, todo a copiar y para mañana... Claro, algo muy monótono, aburrido. No, más bien incluso nosotros... Obviamente la gramática es un instrumento, es una herramienta necesaria, indispensable, pero no es el único aspecto. Más bien nosotros en nuestras clases, de hecho, lo que enseñamos no es solo el idioma, sino la cultura también. Entonces, exacto, obviamente cocinamos, cantamos, vemos películas, leemos libros. Señores, cocinamos, ha dicho. Sí. Una forma más práctica de ver también. Bueno, el tiramisú que hacemos en la Dante, yo personalmente... queda, ya es leyenda. Solo ahora me lo dice. Así que igual, si tienen curiosidad y demás, pues pasen. Claro, ya lo claro. Entonces, como te decía, a la final una persona que cruza por la Dante sale no solo hablando un nuevo idioma, sino también conociendo ciertos aspectos de la cultura. O sea, por lo menos un estudiante de la Dante... La pasta la sabe hacer, ¿sí? Uno que otro postrecito, hablando de cocina, por ejemplo, porque claro, si hablamos de Italia y de su cultura, obviamente, ¿no?, entre las primeras cosas que nos vienen a la mente, la pizza, gli spaghetti, etcétera. O sea, le enseñan hablando italiano. Obviamente. Mientras están cocinando. Sí. Cocinamos, claro, hablan en italiano. De ahí, obviamente, música, escuchamos canciones, vemos películas y conversamos de todos los aspectos de la vida cotidiana en Italia, ¿sí? Uh-huh. Cómo se saluda, obviamente. Todo lo que es parte de la cultura, digamos, los aspectos más, llamémoslo así, más directos y superficiales, como pueden ser los saludos, obviamente, y los más profundos, ¿no? Claro, eso es lo importante, porque hoy por hoy a veces... academias y demás llegan solamente estrictamente a lo que es, okay, vamos a aprender tal función, tal, no sé, pasado, como se dice, presente, futuro, y se llega. Y es, inclusive en los colegios, a veces resulta lo mismo. Por ejemplo, a mí, en mi experiencia me ha pasado que hablar otros idiomas es esto, ¿no? Llegar a esto pase y todo muy teórico. Pero lo importante es esto. realmente abarcar todo lo que convierte un idioma, no solo la parte gramatical ni su estructura, sino su historia, su idioma, la sociedad, cómo se va manejando. Y creo que hoy por hoy, al menos en la sociedad de Antelligeri, se ha manejado de una manera mucho más óptima, más adecuada y sobre todo amigable, agradable, para que las personas que lleguen y entren al instituto digan, ah, no es simplemente una academia en la cual me van a enseñar, sino comprende todo este compendio de sociedad y cultura dentro de la rama italiana. Eso realmente creo que hay que exponerlo un poquito, lo importante de esto, ¿verdad? Sí, no, y además, bueno, yo trabajo en la Dante desde el año 2008, ¿no? Uh-huh. Ya son 12 años este año. Entonces, te puedo decir, en base a mi experiencia, los estudiantes que cruzan por la Dante, aun cuando terminan de estudiar, siguen viniendo a la Dante, porque aunque sea tomarse un café, uh-huh, aunque sea a conversar 5 minutos, a volver a retomar el idioma, ¿sí? Entonces se crea como un ambiente familiar, porque de eso se trata, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que yo, por ejemplo, también estuve en cursos de inglés, por ejemplo, pero a mí, en mis cursos de inglés, tanto en el colegio, de pronto en institutos, eran cursos puntuales en donde sí quería mejorar para rendir tal examen, uh-huh, para poder, qué sé yo, añadir a mi currículum un pequeño diploma. Pero en mi caso personal, de pronto yo no tuve la suerte de otros, pero a mí nadie me enseñó ni historia, ni cultura, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, uh-huh, por ejemplo, en los cursos que he cursado. Entonces, tratamos, en cambio, de suplir ciertas falencias con eso, o sea, de más bien enseñar todo, lo que es la idioma y cultura, pero a nivel global. Entonces, todo lo que es la cultura, todo es cultura. Si uno va a comer un cevichocho en la esquina, es, uh-huh, parte de la cultura, de aquí, claro. ¿Sí? Urbana, no urbana, lo que sea, pero es parte de la cultura, todo es cultura, ¿sí? Entonces, hay ciertos aspectos que de pronto sería bueno cambiar, ¿no? Y otros que de pronto sería útil desarrollar, pero de todas maneras todo es cultura. Entonces, eso es lo que hacemos ahí en la Dante, o sea, hablamos de todos los aspectos cotidianos de lo que es Italia, su idioma y su cultura. Interesante, por lo tanto, amigos, ustedes si quieren comer una buena pasta a la carbonara, como estábamos, y sobre todo y hablando italiano, saben dónde. Sí, dónde para la gente que nos escucha, ¿dónde está ubicada la sociedad de Antelligeri? ¿Dónde los podemos encontrar? Sí, la Dante Alighieri físicamente se encuentra en la calle Mariano Aguilera, exactamente E7-131 y pasaje Martín Carrión. Esto queda en el sector La Pradera, uh-huh, entre la República y Almagro, en ese sector. Calle paralela a la, exacto, República. Es la calle paralela a la República que corre atrás del ex edificio Movistar de la República. Ahí estamos ubicados. También nos pueden encontrar, obviamente, en internet, en nuestra página web es www.dantequito.com. También nos encuentran en Facebook como Dante Quito. Y para las personas interesadas, pueden llamar a los teléfonos 222-4142 y 259-6429. 254-6429. Así que, amigos, ya saben, si quieren aprender de una forma diferente el italiano y, sobre todo, apartar un poco más dentro de nosotros la cultura de esto, pues qué mejor que ir a la Sociedad de Dante Alighieri. Estamos aquí con Federico Rossi, uno de los directores de la Sociedad de Dante Alighieri, y también con Javier Gálvez, que hemos tenido la oportunidad de hablar de la Divina Comedia, no solo en la parte de la el gran proceso que ha hecho por traducirla, sino el contexto histórico que hemos hablado y sobre todo de la importancia de este idioma como tal. Yo la verdad les agradezco mucho por haber venido, por haber intervenido, y esperemos que podamos tener otros encuentros diferentes respecto a esto. Con muchísimo gusto. Y más bien, quiero agradecer la Casa de la Cultura y la radio de la Casa de la Cultura, a ustedes mismos. Hemos hecho un ciclo que me parece completo, bien organizado, en una sede además ahora renovada, muy agradable. Gracias a Federico por participar en esta transmisión. Creo que estoy bien agradecido y bien contento de haber pasado con ustedes estas seis transmisiones muy interesantes. La verdad, les agradecemos mucho y esperemos que sigamos pudiendo tener estos temas que realmente son de importancia y de realmente una gran índole. Muchas gracias, amigos y amigos, por sintonizarnos. Continuamos más con la Rayuela después del corte.